la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Y esta cortina musical nos da la bienvenida a otro programa de Tiempo Devocional. Un espacio que disfrutamos diariamente desde hace varios años y que nos permite entrar en contacto con el mundo de Dios, ponernos en sintonía con lo que es su voluntad, vivir las cosas especiales, los milagros, las maravillas, las aventuras que Dios nos propone cada día. Te doy la bienvenida, te abrazo en el nombre de Jesús. Bienvenida, bienvenido a Tiempo Devocional. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada. Hoy vamos a estar con una entrevista que no la voy a interrumpir para nada, quiero que pase completa. Hecha en enero del 2011 a Mel. Mel es una joven chilena de 29 años que en ese momento, en enero del 2011, llevaba un año sirviendo con su esposo en Senegal, un país de África Occidental. No en la capital, sino en una aldea perdida a 700 kilómetros de la capital. Vas a ver lo pintoresco de escuchar su relato, su llamado, cómo fue que ella sintió el deseo y la vocación y el llamado por ir a servir en África, cómo se preparó para ello, de qué modo ella y su esposo recibieron la confirmación, las luchas y las cosas que han tenido que resolver, inclusive en la relación con sus padres. Vas a encontrar lo simpático de los ruidos de fondo al estar en una familia. Están ellos contando su relato en el medio de una casa de familia típica senegalesa con 50 o 60 personas y 10 o 15 pibes dando vueltas por ahí, y vas a tener contacto con lo que es la vida en un país donde el 100%, en una región de África donde el 100% son musulmanes. Este matrimonio de chilenos y otro matrimonio también latinoamericano que está con ellos son los únicos cristianos en 400 kilómetros a la redonda. De modo que, bueno, vas a encontrar algo realmente útil, provechoso, atractivo. Vas a sentir algo muy especial escuchando a Mel con su relato. No quiero hacerlo muy largo porque, como te decía antes, la entrevista a esta joven va a ir completa. Si querés escribirme, tiempodevocional@hotmail.com. Si querés tomar contacto con Mel y con su esposo, podés hacerlo a través mío. Escribime a tiempodevocional@hotmail.com y yo te pongo en contacto con ellos. Vamos a la entrevista. Estamos con Mel. Mel es un nombre de fantasía para seguridad de esta mujer. Tiene 29 años. Sirve como misionera cristiana en un país de África. ¿Cómo estás? Dale un mensaje inicial a los que te escuchan en Argentina. Sí, muchas gracias, Héctor, por esta oportunidad. Un saludo para toda la gente ahí de Argentina, Buenos Aires y todos sus alrededores. Me gustaría en alguna oportunidad tener el privilegio de conocerles y poder compartir. Así que gracias por este momento. Bueno, primero, como tú decías, estamos sirviendo yo y mi esposo en un país del África Occidental, en donde ya vamos a cumplir próximamente un año de estar en este lugar, sirviendo entre un grupo étnico específico. bueno, aprendiendo el idioma, la cultura, y además querer compartirles para que pueda servir de bendición también a otros que tal vez en este tiempo estén sintiendo un llamado específico de parte de Dios, y también anhelando poder ser de bendición a otra parte del mundo que aún no le conoce. Nadie puede negar que sos chilena. Tanto tu esposo como vos son de una ciudad del norte de Chile. ¿Esta es tu primera experiencia de misión transcultural? Bueno, sí, se puede decir que una de las primeras, antes de partir aquí, antes de venir a este lugar, estuvimos en Bolivia, por ahí por el año 2008, realizando un tipo de capacitación transcultural en cuanto a más o menos a los pueblos donde nosotros íbamos a ir en ese momento, íbamos a salir. Entonces este curso de capacitación transcultural nos permitía un poco abrir un tanto de conocimiento al lugar donde íbamos a ir, y también estar en Bolivia fue como, yo siempre digo que fue la antesala para llegar a África, en el sentido que en muchos lugares muy parecido la forma de vida, la estructura de las casas, el hecho de que hay demasiada gente, demasiados vehículos, y también lo que tiene que ver con lo de la movilización, que en un vehículo que supuestamente tienen que estar sentados 12 personas, van como 30, con gallinas, con comida, con olores, y se mezcla todo. Estuvimos allí por 5 meses, sí, más o menos 5 meses, donde la parte práctica fueron 4 meses así intensivo, donde teníamos alrededor de 15 ramos o asignaturas, por así decirlo, en donde podía tener clases con diferentes profesores. Y a la vez, pues de esa parte práctica, perdón, esa parte teórica, al mes siguiente, al quinto mes, nos internamos en la selva boliviana, en la parte del Chapare. Y estuvimos ahí un mes trabajando con un pueblito muy aislado y muy parecido a este lugar. La diferencia un poco sí en el clima, porque era mucho más selva, más lluvioso, mucha más humedad, pero sí también con hartos grados de calor. Mm. Así que esa fue como una de las, como les decía recién, la antesala antes de llegar a África, así que nos sirvió mucho. De hecho, bueno, aprovecho de decir, es el nombre del lugar, y es SET, que se encuentra en Cochabamba, su sede, y ellos capacitan obreros de todos los países latinoamericanos, no solamente bolivianos. SET es una sigla, S-E-T. C-E-T. C-E-T. Sí, okay. Curso de Entrenamiento Transcultural. ¿Hay un sitio web en caso que la gente quiera...? Sí, hay un sitio web con la misma sigla. .org. Okay. Así que para aquellos que quieran poder realizar un curso como este, de mucha bendición, con obreros que han estado en varios lugares, tanto en África, en Asia, en la India, con bastante experiencia y también con mucha humildad de parte de Dios también, para poder impartir todo lo que el conocimiento, la experiencia, el compartir que han tenido en otros países. Así que sería muy bueno que lo pudieran conocer, y además de eso, que Bolivia es un país en donde el recurso, bueno, el peso, en este caso cuando nosotros fuimos a hacer el curso, el peso chileno de alguna manera nos permitía que pudiéramos, el costo no fuera tan alto. O sea, más o menos hablándote de pesos chilenos, 250,000 pesos chilenos, nos salió el curso completo, o sea, por los 5 meses. Unos 2,500 pesos argentinos. Aproximadamente, sí. Así que es bastante bueno, y la experiencia que uno recopila, el conocer las experiencias vividas por otros obreros también, y lo que te prepara también, el poder estar también con equipos, porque ahí en esa oportunidad habíamos 6 estudiantes, que fue como el primer año en donde hubieron pocos estudiantes, pero generalmente reciben más de 12 a 30 personas han recibido, de todos lugares. Hemos sabido también que van de Argentina igual allá, así que sería de mucha bendición que lo pudiesen conocer. Y Centro de Entrenamiento Transcultural. Ajá. ¿Y es denominacional? O sea, ¿corresponde a una determinada denominación cristiana? No, es interdenominacional. De hecho, ahí trabajan también como colaboradores, ya sea el director, el coordinador de capacitaciones y varios departamentos que tiene esa organización. Trabaja gente de distintas denominaciones, por así decirlo. Así que hay, podríamos decir, un recurso humano bien diverso y interdenominacional, lo que hace también que las puertas estén abiertas a todos aquellos que se interesen por capacitarse y de alguna manera tal vez muchos pasan por ahí también para reconfirmar lo que Dios está poniendo en el corazón en este tiempo, ya sean jóvenes. Hemos visto también que van gente adulta, matrimonios con hijos, así que es realmente una bendición que ellos estén allá. ¿Eso es una especie de curso que tenés que aprobar para después pegar el salto del océano, o es un apoyo a un llamado que vos ya tenés claro y que salís al campo? Sí, es un apoyo, es un apoyo. La verdad es que también, bueno, entre los ramos que tienes y hay que estudiar, leer mucho también, tienes que hacer informes, trabajos, la parte práctica también, en donde tú puedes desarrollar tanto tus dones, habilidades, música, teatro, o sea, todo entra ahí, todo lo que esté a tu alcance y lo que uno sabe hacer. En la parte práctica me recuerdo que estuvimos en un pueblito en donde había un colegio de primaria. En mi caso yo soy profesora básica, entonces ahí pude de alguna manera ayudar y desarrollar, poder colaborar con los profesores. Hacíamos unas pequeñas jornadas de horas felices para los pequeños después del colegio, colaboramos en ayudarles con sus tareas, y los niños estaban ahí un poco atrasados. Entonces es muy diverso el panorama. O sea, tú puedes poner a disposición tus dones, ya sea la música, el teatro, la danza, y compartir con la gente, ayudar en lo que pueda hacer. En ese lugar nosotros ayudamos a poder cosechar. Sí, les contaba que en ese tiempo que estuvimos en la parte práctica, pudimos colaborar en muchas cosas en esta aldea. La mayoría de la gente siembra la coca, la hoja de coca. Entonces justo llegamos en un tiempo en donde estaba la cosecha. Así que ayudamos a los vecinos, ayudamos, bueno, a la gente que también es de la... Había una congregación pequeña ahí en ese lugar. Así que les ayudamos a cosechar, bueno, la coca, también el asunto de arroz también cosechaban, y la yuca, que es muy famosa ahí en esos sectores de Bolivia. Así que todo pusimos a disposición, como le decía, los dones, las habilidades que teníamos, y otros compañeros también sabían mucho de campo, así que ahí teníamos... pescar una pala, la picota, ayudar en un recinto también en donde estuvimos, que son de obreros, en una ONG, y es como una especie de granja experimental, tenían también animales, así que entre jornada de estudio también colaborábamos en esas cosas. Yo, antes de saltar el océano y llegar a África, te veo una mujer joven y... Debes tener tu mamá, tu papá, debes venir seguramente de una iglesia cristiana. ¿Qué pasó cuando dijiste, me voy a África? ¿Qué pasó con tus padres? ¡Wow! Esa es una pregunta. Yo creo que tal vez muchos de los que estén escuchando en este momento se van a sentir identificados. Para aquellos que han sentido en algún momento un llamado específico de parte de Dios a poder ir a otros lugares como África, Asia, la India, o estar ir inclusive a otra ciudad de un mismo país. Para los padres es difícil. Somos una cultura de mucho apego, de que todos somos ahí aclanados, los padres no quieren dejar salir a los hijos y quisieran que los hijos crecieran, se casaran, tuvieran su nieto al ladito de su casa. Y cuesta, es difícil. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres actualmente son pastores de una congregación en mi ciudad natal, que es Taltal, es una ciudad pequeñita al sur de Antofagasta. Es parte de la segunda región. Entonces fue difícil, fue muy difícil. A la edad de más o menos 25 años, Dios me llamó específicamente para poder salir a otro país. Y entonces... Perdóname, ¿cómo es ese llamado? O sea, ¿qué es lo que sentís que te hace decir, es Dios que me está invitando a esta locura de la misión? Bueno, no fue algo tan espectacular, no bajó un ángel con un libro de oro ni me dijo, mira, aquí estaba escrito lo que tenía que ocurrir. Pero sí hubieron etapas importantes en mi vida. Como les contaba, nací en un hogar cristiano. Bueno, mi mundo era la iglesia, mi casa, el colegio. Llegué a una edad adolescente, ya estaba en el liceo más o menos, y siempre fui una niña que iba a la iglesia, pero en algún momento yo tuve que tomar una decisión por el hecho de que naces en un hogar cristiano y los padres son cristianos y te llevan a la iglesia. Entonces, en algún momento tú tienes que tomar esa decisión si realmente quieres ser un cristiano, seguir a Cristo y que tu vida pueda dar de alguna manera testimonio de eso. Me costó mucho, muchas preguntas, muchas interrogantes. Además, nací en una ciudad muy pequeñita, entonces cuando salí de la enseñanza media me fui a estudiar a Antofagasta, que es la capital, podríamos decirlo así. Entonces, entré a la universidad, saqué mi carrera en 4 años, y en ese tiempo Dios empezó a hablarme, pero fue difícil porque tuve que tomar una decisión entre seguir mi vida así plana, ser una cristiana normal, a ser una loca, o sea, o ser alguien que realmente se había trastornado, por así decirlo. Fue difícil porque yo terminé mi carrera en 4 años y ya tenía más o menos 25 años, entonces yo no le encontraba realmente sentido, no a la vida, sino que sentido al ser cristiano. Me sentía muy feliz porque yo había tomado la decisión de estudiar una carrera en la que yo le había dicho a Dios que quería que Él me usara, y fue así, trabajé en colegios cristianos, fue muy bonita experiencia. Pero en esa área espiritual, en esa área que eres tú y Dios solamente, hubo ahí un encontrón fuerte. Y Dios empezó a hablarme, bueno, yo creo que Él había preparado así el camino. Yo había conocido a mi esposo mucho antes, sí, de llegar a la universidad. Y él hacía ya bastante tiempo, 10 años, que él estaba con un llamado específico de misiones. En ese tiempo yo no estaba ni cerca, pero Dios empezó a usar eso y bueno, a través de nuestra amistad yo pude conocer un poco esa mirada de misiones. Y yo lo único que conocía de misionero era que cuando era pequeña llegaron unos cubanos, eran a la congregación donde mis padres en ese tiempo asistían. Y entonces yo conocía solamente una mirada nomás, una sola visión de lo que era ser un misionero. Y la verdad es que mis papás no estaban muy contentos tampoco por eso. Entonces el ser el misionero era algo muy... O sea, era como lo último que podrías dedicarte en la vida. O sea, si ya no te había funcionado el ir a la universidad o si ya no tenías dones para nada, entonces podías ser misionero. Y fue difícil porque mi crianza fue para llegar a la universidad, ser una profesional, que no es malo, o sea, está muy bien, pero era, yo no le encontraba mucho sentido a eso. Entonces en un momento Dios me empezó a hablar, comencé a conocer obreros de distintos lugares y por esas cosas de la vida que uno dice, conocí a Jerónimo y Adriana. Conocí a Jerónimo antes y mi esposo también lo conocía, y bueno, habíamos compartido, él nos contaba un poco su experiencia aquí en estos lugares de África, Entonces, cuando ellos tuvieron la oportunidad de viajar a Antofagasta, yo ahí abrí mi corazón y les dije, mire, esto es lo que Dios me ha estado hablando, pero yo no sé si esto es por porque realmente Dios me está hablando a mí, o es porque, bueno, en ese tiempo me salté a hartas cosas para hacer el cuento más cortito. En ese tiempo yo ya tenía una relación más seria con el que es mi esposo. Entonces yo no sabía si realmente esto estaba ahí mezclado entre los sentimientos, el que uno está enamorado de alguien, o si realmente Dios me estaba llamando a mí. Pero paralelo a eso, Dios empezó también a hablarme, y un poco el asunto fue, leí un libro, bueno, mi esposo me dio ahí una sentencia, me dijo, lee este libro y si tiene el llamado nos casamos, si no, no. Entonces leí un libro que es muy hermoso, se llama Pasión por las Almas, de Oswald Smith. Bueno, él fue pastor también en Canadá, y él fue uno de los pastores, podríamos decir, revolucionarios en cuanto a poder llevar a toda una congregación a obtener esta visión misionera. Y más que una visión en particular, por el hecho de que él era un pastor con un corazón misionero, era porque él estaba tan impregnado del corazón de Dios, y que Dios le decía que él tenía que entregar esa visión. Entonces no solamente era una visión así de uno que se le había ocurrido que había que salir al mundo, sino que porque es un mandato de Cristo. Entonces me impresionó. Yo, como tuve esa sentencia de parte de mi esposo, estábamos de novios y ya estábamos ahí hablando más serio de casamiento y todo eso, me pasa este libro y me dices, tienes que leerlo. Entonces estuvo como 3 días ahí el libro, y yo no lo quería leer. A todo esto yo trabajaba y era estar todo el día en un colegio, llegar a tarde en la noche, cansada. Pero un día miré, estaba el libro ahí, y yo dije, voy a empezar a leer. Pues comencé a leerlo y era las 3 de la mañana y no podía parar de leer el libro, porque es un libro muy motivante. Y a la vez que yo me recordaba, como les contaba recién, yo nací en un hogar cristiano. Iba a la iglesia desde pequeña, a la escuela dominical, y ahí te enseñaban lo de la Biblia, o sea, te enseñaban cosas que Cristo hizo, cuando le hablaba a sus discípulos. Entonces, el comenzar a leer este libro era como comenzar a ir a una escuela dominical en donde te enseñaban que Jesús amó al mundo, por ejemplo. Cuando te enseñan una canción, esa Dios es amor, y entonces tú ahí empecé como a redescubrir ese amor de Dios por el mundo. Y cómo enfocaba este pastor la visión de Dios y la urgencia que Dios tenía porque en su iglesia cumpliera esta misión. Entonces ahí yo empecé, se empezaron a atar los cabos, por así decirlo, porque Dios me estaba hablando a mí individualmente. Empecé a encontrarme con ese amor del Padre. Entonces comencé como a redescubrir que Dios no solamente me ama a mí, sino que Él amó al mundo y se entregó por el mundo. Entonces decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí? O sea, ¿cómo se dice en Chile, qué parte de la orquesta yo tengo que tocar? O sea, ¿en dónde encajo yo en todo esto? Entonces Dios empezó a hablarme tan radical, en la que yo empecé a sentir que Dios me estaba llamando a mí, que Dios quería usarme, independientemente si me casaba con alguien que también tuviera el mismo llamado. Él en ese momento me estaba llamando a mí. Yo me reunía, bueno, en una congregación en ese tiempo, en la que nos juntábamos con unos jóvenes, y un día nos juntamos con era una junta de puras mujeres, y empezamos a orar la una por la otra, y Dios nos llevó a orar por cosas específicas. Entonces una de las líderes que estaba ahí empieza a orar y empieza a decir muchas cosas de las que yo había estado pasando toda esa semana. Entonces yo ahí, Dios empezó a hablarme de que él no tuviera temor, de lo que él, todo lo que él me estaba mostrando era lo que él anhelaba para mí. Y en un momento, bueno, nos vamos, fue muy bonita esa reunión, me despedí y me iba a mi casa, y en el bus, en el trayecto a mi casa, Dios pone en mi mente un sentir, Y me hace recordar un versículo en la Biblia que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, lo que se encuentra en el Salmo 2. Y en ese momento yo ni me acordaba dónde estaba ese versículo, entonces empecé a tratar de recordar dónde lo encontraba. Al final llegué a la casa y empecé ahí a buscar una concordancia y luego lo encontré. Y ahí Dios me habló claramente de que Él me estaba llamando a mí. Había muchas cosas que yo a Él le había pedido y que yo quería realmente ser usada por Él. Y que Él confirmara si Él estaba llamándome para hacer esta tarea específica. Así que cuando me entrega ese versículo, yo dije, esto es para mí, yo lo tomo. Ahí fue una confirmación, como te decía anteriormente, no bajó un ángel ni nada. Pero más o menos. Simplemente Dios puso esa convicción en mi corazón, y de que yo realmente tenía que tomar una decisión por cruzar, o sea, dar pasos de fe solamente. Entonces ahí viene todo un proceso de compartir con mi familia, de contarle a mis padres lo que Dios estaba haciendo conmigo, que me había dado un llamado específico y que tenía que tener una preparación también. O sea, cuando llegas a tus padres, ya tenías muy claro lo que querías para tu vida. Sí, lo tenía muy claro, y enfrentarme a cómo se sentían mis padres fue lo difícil. Cuando llegas a tus padres estás muy convencida y muy clara, tienes muy claro lo que quieres para tu vida. Sí, lo difícil sí fue enfrentar un poco los sentimientos que se mezclan un poco a los padres. Es decir, mis padres toda la vida, bueno, me inculcaron valores, yo asistía a la iglesia. Siempre se escuchaba en las iglesias el hecho de que los padres oraban por los jóvenes. En ese tiempo que yo era una niña, entonces anhelaban que una vez que creciéramos pudiéramos ser realmente mujeres y hombres de Dios. Pero cuando un padre se enfrenta con un hijo que quiere irse a otro lugar, a otra cultura, como misionero, la verdad es que ahí no hay mucha alegría, es difícil. Entonces ahí se mezcla un poco el sentimiento de padre, el de saber de que no es la hija de un hermano, sino que es tu hija la que está decidiendo irse y tomar ese tipo de decisiones que son muy radicales. Y especialmente para los latinos, que es difícil, porque los padres siempre quieren tener a los hijos cerca y somos criados de esa manera. Entonces cuando, bueno, le empecé a contar a mis padres, fue un proceso duro, pero no fue muy largo. Fue un proceso muy corto para mí en comparación con lo que mi esposo había vivido, que él también va a contar su experiencia personal. Pero en ese trayecto también había algo difícil, porque yo también me iba a casar con alguien que estaba en las mismas que yo. Entonces ahí eran dos cosas. O sea, una que su hija se iba a casar con un obrero, la cual estaba pensando llevarse a la hija, no solamente de la casa, sino que a otro país. Claro. Entonces eso es mucho más difícil aún. Pero Dios fue muy bueno. En todo ese tiempo yo oraba y le pedía al Señor que, así como Él me había hablado a mí, Él también tenía que hablarle a mis padres, que yo anhelaba que este llamado no solamente fuera algo individual, como yo leía en sí es algo muy personal, pero también Dios le interesa mucho la familia. Entonces, cuando yo oraba y le pedía al Señor, yo realmente quiero que tú también este llamado lo puedas extender a mi familia, aunque ellos no vayan a cruzar fronteras, pero que ellos tuvieran este pensamiento, que ellos pudieran adquirir esta visión. Y Dios ha respondido a esas oraciones por todo este tiempo. Lo primero, bueno, fue el que mis padres comprendieran que Dios me estaba llamando, que era necesario tomar decisiones y pasos de fe en cuanto al tema de finanzas, en cuanto a todas esas cosas que también es una preocupación para los padres y que es muy natural. O sea, saber que los padres siempre quieren el bien para sus hijos, ver que sus hijos no estén pasando necesidades. Entonces todas esas cosas fue todo un trato de parte de Dios. Y hasta ahora que lo recuerdo, cuando miro hacia atrás veo todo lo que Dios ha hecho y realmente ha sido bueno. O sea, Dios ha sumado más que restado, a pesar de que hubieron llantos, pueden haber habido incomprensiones. En algún momento sentí que mis padres no me entendían. Y es más, mi padre un día me cuenta, él también es profesor. Entonces él es, bueno, y nosotros ya estábamos por venirnos y para ellos fue muy difícil, para mí también, o sea, dejar tu familia, dejar los padres, saber que va a pasar mucho tiempo en donde no los vas a ver, no los vas a tener cerca. En todo ese tiempo, un día yo antes de viajar aquí, fui a pasar unos 5 días, una semana más o menos con mis padres, fui sola. Entonces estuvimos ahí compartiendo y mi padre ahí abrió su corazón y me decía que un día estando en el colegio, un profesor que lo conocía hace muchos años y me conoce a mí también desde pequeña, mi padre estaba ahí un poco triste, entonces le pregunta, bueno, ¿y tu hija cuándo se va? Y le dice, sí, le dice, sí, ella está por irse. Entonces le dice, pero ¿y tú por qué estás triste? Le dice. Le dice, sí, pero es que mi hija se va, no la voy a tener cerca, qué sé yo. Le dice, pero yo no te entiendo, le dice, si tú la criaste para que ella fuera así. O sea, tu hija iba para ser una misionera, en realidad, le quiso decir el hombre. Que no es... Era natural que vos tuvieras una visión tan clara de tu vida, si habías sido preparada para eso, claro, justamente. Claro, entonces, bueno, este hombre no es ni un cristiano ni nada, pero Dios le habló ahí y mi papá decía, wow, yo me quedé ahí impresionado porque la verdad es que este hombre tenía razón. O sea, le dice, pero ¿por qué estás afligido? ¿Por qué estás así si tu hija iba para eso? O sea, tú criaste de tal manera a tu hija que era lo que tenía que hacer. Entonces dice que él queda así impresionado. Y bueno, en todo este transcurso Dios le ha hablado a ellos y ellos actualmente, tal como mis suegros también, son una parte importante de nuestro apoyo, ya sea económico y también de oración. Y un apoyo constante en lo que respecta a entender lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y ahora ellos están orgullosos, o sea, muestran las fotos que nosotros mandamos y lo que estamos haciendo, y realmente se sienten orgullosos. O sea, ya ahora no es decir, sí, mi hija es misionera, sino que ahora sí como, mi hija es misionera. Bueno, el orgullo, cierto, natural de padres, de sentir que han hecho bien su tarea, pero también a la vez ellos han entendido que Dios quería hacer esto con nosotros y a la vez ellos han entendido que a pesar de que ellos no están aquí, ellos están con nosotros, o sea, sus aportes, sus oraciones, así que realmente una bendición, a pesar de todos esos llantos y todo, Dios realmente ha obrado muy lindo. Hermoso, realmente bellísimo. Yo no sé si tenés tiempo de que crucemos el charco, o okay, que podemos seguir. Sí. Haces la valija, se casan primero con tu esposa y el avión. Sí, rumbo aquí. Bueno, como les decía, mi esposo también va a contar su llamado personal, pero él estuvo muchos años luchando por llegar hasta aquí. Mi llamado fue muy rápido, muy, podríamos decir, muy vertiginoso, o sea, en el camino, y Dios nos fue preparando hasta que el 2010, ya en marzo, claro, en marzo del 2010 nosotros cruzamos de Santiago a España. Allí tuvimos que hacer el trámite de visa porque no lo pudimos lograr en Chile. Y estando en España, y fueron 2 horas en que nos dieron la visa sin ningún problema. Salimos del aeropuerto, o sea, al entrar al aeropuerto de España no nos pidieron ningún documento, nada. Fue realmente algo muy sorprendente. Veníamos preparados con todo lo que tiene que ver con papeleos, documentos, porque nosotros veníamos como con una invitación, como invitados de la organización a la que estamos trabajando. Porque ya ustedes sabrán, los que están escuchando, que aquí no puedes entrar como un obrero, como un misionero. No puedes decir que entras como misionero. No puedes decir eso porque Bueno, la verdad es que en este lugar donde estamos nosotros, esa palabra tiene otra connotación, no es una connotación cristiana, podríamos decir. Es una connotación más social, de ayuda humanitaria, pero también sí hay que tener un cierto cuidado y entonces no puedes entrar, tienes que entrar como turista, como alguien que viene a colaborar en algunos proyectos, y así entramos a través de la organización. Entramos a España y luego de ahí nos dieron la visa rumbo allá a Dakar. Cuando llegamos a España era como que la cosa estaba así, era como que nos sentíamos en las nubes, o sea, como que todavía no entendíamos qué estábamos haciendo. Pero luego ya cuando tuvimos la visa, porque como no estábamos sin la visa, o sea, era algo así muy, no sabíamos qué podía pasar. Tal vez en una de esas no íbamos a poder entrar, íbamos a tener que buscar otras formas de cómo entrar. Pero Dios lo hizo así muy muy rápido, y cuando llegamos a Dakar era como, ¡ay, estamos! O sea, ya estamos en África. No lo podíamos creer. Llegamos a un lugar en Dakar donde fuimos recibidos por algunos obreros que también trabajan por la misma organización en la que trabajamos. Entonces ahí hospedados estuvimos cerca de una mezquita. Entonces las horas del rezo, escuchar el llamado a la oración, entonces la teníamos a un lado. Y era escuchar muy fuerte por el parlante, y cada vez que escuchábamos nos dábamos cuenta que estábamos en África. Porque claro, estar entre occidentales, o sea, estábamos con obreros, estábamos en una casa normal, que no eran casas de africanos. Entonces cuando escuchábamos solamente el llamado a la oración, era cuando nos dábamos cuenta que estábamos en África. Y bueno, después el salir a las calles y ver cómo era todo el comercio, y era ahí también recordar lo que habíamos vivido en Bolivia, y decíamos, uy, qué bueno fue haber pasado por Bolivia, porque aquí en la aldea, inclusive ustedes también lo han vivido, Héctor, con su esposa, el subirte a un vehículo que nosotros le llamamos los zombies, que pareciera que no deberían circular ni deberían hacer nada, pero funcionan y uno no se explica cómo. Eso mismo nos ocurría en Bolivia, en un vehículo que tenían que entrar 6 personas, entraban el doble o más. Entonces todas esas experiencias las recordábamos y decíamos, ¡ay, qué bueno fue haber pasado! Porque de alguna manera eso también son cosas que te chocan. Claro. Y que muchos obreros que vienen a estos lugares son esas cosas los que la hacen devolverse, porque no aguantan el estar en una cultura que es totalmente diferente. Es como viven todo lo contrario a lo que tú estás acostumbrado. Así que el llegar a Dakar, bueno, en Dakar estuvimos como un mes aproximadamente viendo todo el papeleo de residencia, porque ya era, bueno, la visa solamente es por 3 meses, entonces estar aquí significaba hacer todo otro papeleo, en donde también Dios nos ayudó, y gracias a Dios al ser de una organización en la que colabora en temas humanitarios y sociales, hay una puerta abierta. Si bien igual tienen ciertas restricciones, por ejemplo, nosotros los primeros meses nos dieron residencia por 3 meses, entonces, por ejemplo, nos vinimos a la aldea, que son 14 horas de viaje y a veces puede ser 24 horas de viaje, y tener que hacer todo ese viaje para ir a renovar un papel. Entonces eso nos empezaron a dar por 3 meses. Después, ya ahora, gracias a Dios, nos renovaron la residencia cada 6 meses. Entonces, por lo menos eso es un tiempo largo que tienes, en donde también puedes juntar el recurso, porque significa viajar a Dakar, tener que tener pasaje, dinero para el pasaje, dinero para estar en Dakar, para comer, y todo eso incluye gastos aparte de lo que tú tienes en la aldea. Aquí tenemos nuestra casa, bueno, nuestras cosas, así que es todo un tema. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, nos ha sustentado hasta ahora, y ha sido bonita la experiencia. O sea, estuvimos un mes en Dakar y después cuando llegamos aquí, en abril fue, llegamos y nos esperaba Jero y su esposa con agüita helada. Llegamos en el tiempo de más calor, en las máximas que hemos soportado son 48 grados. Entonces llegamos a esta aldea en donde el tiempo de calor, ya todo lo verde, todo ya se había secado, así que todo era polvo, como en este tiempo que estamos estos días aquí, todo era polvo, todo era tierra. Entonces llegamos todos empolvados y Adriana no esperaba ahí con una agüita bien helada. Y fue muy rico, fue muy sorprendente ver a nuestras vecinas de la casa donde nosotros vivimos ahora, que estaban ansiosas esperándonos, la gente de nuestra familia hospedadora de aquí de África, también ansiosos de recibir a los extranjeros, a los blanquitos, y ha sido muy bonita experiencia en todo este tiempo. Ustedes tenían una experiencia previa en Bolivia, como vos contás. Socialmente el lugar donde estuvieron era muy parecido, pero aquí el país donde estás tiene 95% de fe musulmana, y en la aldea específicamente donde estás sirviendo es 100% musulmán. ¿Eso no lo esperabas o estabas preparada también para eso? Sí, estábamos preparados. Conocíamos un poco, bueno, a través de Jerónimo y su esposa conocíamos el lugar donde íbamos a estar, más o menos el tipo de cultura, el hecho de que en esta aldea son todos musulmanes, no existe una congregación de cristianos, los únicos cristianos somos nosotros cuatro, y ya sí estábamos preparados. O sea, nosotros sabíamos que íbamos a venir a un campo en donde no hay 0% cristianos. ¿Qué hace? ¿Cómo es la tarea de un misionero cristiano en un lugar donde no hay ningún creyente aparte de ustedes? La tarea es lenta, es un trabajo, nosotros le llamamos un trabajo de hormiga. En este tiempo nosotros, junto a mi esposo, estamos en un proceso que es donde nos insertamos en la cultura, aprendiendo el idioma. Y a través de la organización a la que pertenecemos, tenemos que hacer pequeños estudios, pequeños informes donde tenemos que un poco estudiar la cultura a la etnia a la que nosotros queremos alcanzar, como también, por el otro lado, siendo que esta gente es musulmana también. Entonces tenemos que ver temas tanto de religioso como también étnicos. Aprendiendo el idioma, y como en la aldea no tenemos un profesor específico del idioma, tenemos que aprenderlo con la gente. Entonces nuestras labores diarias es acercarnos, hacer amistades. De hecho, antes de que llegáramos ya teníamos una familia que nos quería recibir. Aquí te adoptan como uno más de su familia, entonces ellos te bautizan con un nombre africano, con un apellido africano. Entonces eso permite que tú te puedas relacionar en la aldea con la gente, ya sea con la familia africana, quienes te ayudan a dar los primeros pasos en el aprendizaje del idioma. Entonces el aprender es algo muy espontáneo. No tienes una sala de clase, no tienes un profesor enfrente. Tú mismo eres tu profesor y tú tienes que tomar todas las cosas que tienes a la mano para aprender el idioma. Es decir, las mujeres ahí mientras están cocinando, los hombres mientras están en su trabajo, en los almacenes, o si estás comiendo con ellos, o si estás compartiendo un té. Ese es tu sala de clases, esa es tu forma de aprender. Entonces, ha sido un periodo muy largo. Se espera de nosotros que ya vamos a cumplir un año, que ya al segundo año nosotros nos podamos manejar en el idioma bien, podamos hablar fluidamente, y desde ahí ya partir con otro proceso que es el compartir con la gente. Siempre cuando compartimos con nuestros amigos en Chile o con otra gente que conoce lo que estamos haciendo aquí, y nos dicen, nos preguntan, bueno, ¿por qué cosas podemos orar? Y nosotros siempre les pedimos que oren tanto por el grupo étnico al que nosotros queremos alcanzar, y que oren por que Dios pueda abrirnos las puertas y darnos gracia para estrechar lazos de amistad con la gente. Comenzamos con nuestra familia africana y ellos nos conocen, saben que anhelamos aprender el idioma, y esa es una forma en la que nos abre camino para que, porque ellos se motivan mucho y quieren que tú aprendas. Entonces ellos les encanta, o sea, saber que tú viniste de un país tan lejano a querer aprender su idioma. Para ellos eso es algo que les llena de alegría. Entonces ellos se abren y ellos te quieren compartir de todo. Las primeras semanas era una cosa de loco porque era no saber nada. Como ustedes mismos lo han vivido aquí, el escuchar los saludos, por ejemplo, el salam aleikum, el desear paz, el saludo que es algo largo, o sea, dices buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los hijos? Entonces todo eso te ayuda a poder estrechar lazos con las personas. Entonces esperamos que muy pronto podamos hablar el idioma fluidamente y poder desde ahí compartir verdades de Dios. Es difícil en un lugar donde todos son musulmanes, tal vez uno tiene la idea como latino y como occidental de que tú puedes llegar a un lugar y puedes compartir de Dios abiertamente. Claro, repartir folletos por la calle, andar con tu Biblia en la mano. O ir a un punto de predicación como lo hacemos en nuestros países, que es fácil, que tú puedes abiertamente hablar de tu fe. Aquí sí, hay cosas que tú puedes hablar, pero no entrando específicamente al tema del cristianismo como tal. Uh-huh. Es decir, nosotros creemos en un Cristo que fue crucificado, que resucitó, creemos que Él es el Salvador, en contraposición con la fe musulmana que no lo creen así. Para ellos sí, bueno, hay muchos puntos que uno puede compartir, sí. El hecho de que ellos sepan que tú realmente también eres una persona religiosa, no en el significado que uno tiene en Occidente, porque a veces la persona religiosa muchas veces dicta mucho de lo que es un cristianismo. Uh-huh. Uno puede ir a una iglesia, ser un religioso y no realmente ser un cristiano. Uh-huh. Pero para aquí eso es muy importante, ser una persona religiosa. Una de las primeras cosas que las mujeres me hablaban y me preguntaban era si yo rezaba. Entonces ellas veían que yo no hacía el rezo como ellas. Los cinco momentos del día en que ellos se postran a orar. Claro, entonces llegó un momento en que yo, bueno, comencé a hablar un poco el idioma y en el mismo idioma yo les decía que yo sí, todos los días hablaba con Dios y yo usaba la palabra hablar y no rezar. Entonces era algo que a ellas les llamaba la atención. Bueno, aquí se nota bien claro la diferencia entre orar y rezar, ¿no? Claro. Entonces ellos quedaban así como un poco confundidas, o sea, ¿quién es esta blanquita que habla con Dios? Entonces, bueno, de a poco he ido compartiendo específicamente con mi familia hospedadora y también con otras amistades que hemos hecho en este tiempo. Entonces ellas saben que soy una persona religiosa, pero también saben que no soy como ellos, que oramos diferente, y uno trata de explicar, o sea, con el mismo idioma tratar de explicar, porque ella me preguntaba, y si no rezas como nosotros, entonces, ¿qué le dices a Dios? Entonces yo ahí trataba, con el idioma, explicarles que yo le doy gracias a Dios por la vida, por la salud, le doy gracias por mi familia, por mi esposo, inclusive también le doy gracias por ellos, porque nos enseñan el idioma, porque nos demuestran amistad, en fin, muchas cosas en las que uno tiene para poder compartir. Entonces en ese compartir uno va compartiendo muchas verdades de Dios, sin entrar a una predicación abierta como lo podemos hacer nosotros en nuestros países. Así que esperamos que en un tiempo, bueno, poder estrechar los lazos ya más fuertes y poder compartir verdades de Dios ya más puntuales. Tenemos la experiencia de muchos musulmanes que tienen visiones, que tienen sueños, y muchos testimonios que ocurren en estos tipos de lugares y en otros lugares del mundo donde hay musulmanes. Y nosotros hemos visto hace muy poco en uno de los viajes a otra aldea donde está el grupo étnico al que nosotros compartimos, Estuvimos compartiendo con un hombre muy muy religioso, un líder espiritual entre los musulmanes, y él nos decía que había soñado con unos blancos que iban y les compartían, y en el sueño ahí había una voz que le decía que él tenía que escuchar, que ellos le iban a entregar buenas noticias, que él tenía que escuchar, y que esa gente a la que él iba a escuchar le iban a dar, bueno, en su sueño él veía agua fresca. Entonces, bueno, pudimos compartir con este hombre, se le regaló también un Nuevo Testamento en árabe, y después de unos días que habíamos compartido con él, él compartió con Jerónimo y mi esposo, y le contaba que él había estado leyendo la parte donde decía que realmente Jesús había sido santo. Entonces son cosas que uno se impresiona, el ver que hay sed y hay hambre de conocer a ese Dios santo, a ese Dios verdadero, a ese Cristo que entregó su vida por ellos también. Así que en todo este tiempo de nuestro aprendizaje, nosotros también anhelamos que Dios haga esas cosas aquí en esta aldea específicamente, y nosotros abiertos a que Él nos use, si nos quiere usar a nosotros para estar ahí dispuestos y poder compartir con la gente, que muchos de ellos tienen sueños, tienen inquietudes, poder compartir de esa manera a un Dios lleno de amor que entregó a su hijo por ellos también. En ganar la confianza de la gente de donde estás, hacer que ellos te incorporen como parte de la aldea, convertirte en uno de ellos, hasta tener un nombre africano también y pertenecer a una familia, también es parte del trabajo, por lo que yo veo en ti y en tu esposo, el dar de tu conocimiento y de tu saber, incluso intelectual, y empezar a compartir y a servir, dando una ayuda en lo que estás capacitada para hacerlo. O sea que esa preparación universitaria en tu país la estás usando también aquí. Sí, bueno, en este tiempo Dios también ha abierto puertas en los colegios, hemos estado compartiendo allí con los profesores, con el director, tratando de ser una ayuda, de poder sumar al conocimiento que uno tiene, y a la vez también porque estamos aprendiendo un idioma en donde también necesitamos, aparte de eso, aprender el francés, porque es la lengua de alguna manera comercial y que se utiliza mucho, y te puede abrir puertas también con mucha gente en ese ámbito, en mi caso en el ámbito de educación, y que es una puerta en la que uno puede ser de bendición y canalizar los saberes, es decir, al tener esa puerta abierta puedo compartir, ya sea con la gente que habla su idioma materno, el que estamos aprendiendo nosotros, y a la vez también con gente que también ha estudiado, se ha preparado, ha ido a la universidad, hemos conocido en este tiempo a profesores. Entonces eso también te ayuda para poder entenderles a ellos, poder sumar a la tarea que ellos realizan, si se necesita alguna ayuda en la que uno puede colaborar. Así que ha sido muy bueno, porque no solo tú llegas aquí como alguien que quiere compartir de Dios, sino que también el poder compartir estas visiones de otra parte del mundo. Cuando nosotros estudiamos la cultura, que no es muy separada de lo religioso para ellos, nos damos cuenta que muchas veces se le da mucho énfasis a la religiosidad, pero no razonada, no pensada. Entonces muchas veces el tema religioso es muy apartado de lo educacional en este caso. Pero aquí estamos para poder sumar a la tarea, a lo que se venga, ayudar en lo que se necesite. Pero también, o sea, para nosotros lo importante es que realmente Dios se pueda glorificar en las vidas, y solamente las otras cosas sean las herramientas nomás que él va a utilizar. Ya vamos terminando, para no agotarte, solamente un último comentario. Pensá que de otro lado del micrófono En aquella lejana Argentina que se ve desde aquí a 15.000 kilómetros de distancia, hay jóvenes, niños, niñas, gente de tu edad, gente más joven, que te está escuchando. Dales un mensaje, decí lo que sientas en tu corazón para ellos. Bueno, creo que en este tiempo Dios está levantando a muchos corazones dispuestos a querer dar pasos de fe. Sé que los que estén escuchando en este momento, y creo que hay muchos jóvenes, muchos matrimonios jóvenes, matrimonio incluso con hijos que en algún momento han sentido un llamado de parte de Dios, y les digo que se puede, que sí se puede. Muchos latinos tenemos el pensamiento del tema económico, que a veces pesa mucho cuando una familia o un matrimonio o un joven quiere dar esos pasos de fe y venir o ir a un lugar determinado que Dios le esté llamando. Es difícil porque el tema de las finanzas, y no quiere decir que es porque no hay dinero. O sea, sí hay recursos. Lo que pasa es que hay todo un pensamiento de detrás que no ha dejado que la iglesia pueda entender que necesita hacer esta tarea. Pero aún a pesar de eso, yo creo en un Dios que sí abre puertas, en un Dios que hace cosas que son imposibles para uno, porque nosotros mismos hemos visto aquí cómo Dios nos sustenta día a día, a pesar de que sí ha sido difícil la tarea en términos económicos. Pero hemos creído en un Dios que nos sustenta. O sea, Él nos ha prometido que Él va a ser nuestro sustento, y ha sido así. Y lo que les quiero animar es que den esos pasos nomás. O sea, no hay una receta específica. A veces cuando hay ciertos amigos que nos dicen, sí, que ustedes son muy valientes, decir, yo no lo haría, yo... bueno... Héctor y su esposa saben muy bien de lo que estoy hablando, y me acuerdo de una de tus palabras, Héctor, cuando conversábamos el otro día, y decías es que en realidad cuando te tiras a la piscina, o sea, cuando das esos pasos de fe, es que recién te das cuenta que sí se puede. Es que recién logras como despertar o vivenciar lo que leíste siempre en la Escritura. A veces en Chile muchos amigos nos dicen, es que ustedes son valientes, y yo le decía, no, yo no soy valiente. Bueno, después sí pienso en las palabras, y en sí, claro, sí hay un atreverse y hay una valentía detrás, pero yo le digo, yo soy una persona común y corriente, tengo debilidades, errores, falencias, pero solamente he creído en el Dios que me ha llamado, y he creído que Él puede hacer lo imposible donde yo creo que no se puede hacer. Es decir, aún a pesar de mí, Dios puede obrar. Entonces, cuando yo creí en eso, simplemente yo dije, ya, Señor, yo voy a dar el paso, y yo creo simplemente que Tú vas a hacer lo que es imposible para mí. Y Él lo hizo. Es decir, no está esa receta así como, bueno, tienes que hacer esto y luego seguir esto otro, sino más bien, si tú estás sintiendo un llamado de parte de Dios, simplemente obedece. Y creo que la bendición está detrás de esa obediencia. Es decir, Dios está esperando que demos los pasos de fe, y Él va a obrar ahí en esa fe. Recuerdo, se me viene a la mente un poco el pasaje de Pedro, y cuando le decía que, cuando Jesús le dijo, bueno, ven aquí, y Pedro se atreve. Bueno, por una parte que Pedro era Pedro, pero... En ese entonces todavía no era muy Pedro cuando caminó sobre el agua. Y en algún momento él dudó y empezó a hundirse. Entonces yo recuerdo que cuando yo hablo de esto de dar ese paso de fe, es realmente de creer que Dios, a pesar de nosotros mismos, Dios ha creído en nosotros, Dios ha creído en su iglesia y nos ha dado esta tarea. Es decir, Dios no puede haber dado una tarea y después decir, no, es que tú no puedes. Es decir, Él la dio porque ha confiado en nosotros. y simplemente nosotros tenemos que, como se dice en Chile, tirarnos a la piscina. Así que esas palabras de ánimo para los que nos estén escuchando y que simplemente dispongan su corazón a obedecer a Dios. A veces cuando los amigos dicen que tú eres muy valiente, que tú aquí soy espectacular, y yo le digo, no, sabes que simplemente he creído que tengo un Dios espectacular al que yo le quiero obedecer, y simplemente he rendido mi vida. Aún a pesar de que tal vez Dios no te haya dado un llamado específico para cruzar fronteras o ir a otros países, también tenemos que vivir ese tipo de cristianismo en nuestros mismos países. Uh-huh. Es decir, tenemos que dar ese testimonio. Uh-huh. Y ya sea que te quedes en Argentina o ya sea que Dios te esté llamando a ir a otro lugar, que realmente ese sea nuestro desafío. Así que para los que se queden en Argentina, les doy el mismo desafío. Y para los que quieran cruzar fronteras y ser testimonio en otros países, el desafío también es el mismo. Así que les animo para que vengan, y así como el equipo que hemos tenido en este tiempo, se han atrevido a venir, a disponer todo lo que ellos tienen, dones, talentos, también te invitamos a que vengan, y muy pronto esperamos otro equipo de argentinos aquí, para que puedan sumar a esta tarea que ha sido encomendada a la iglesia. No vamos a dar el correo electrónico de Mel por seguridad, pero aquellas personas que quieran conectarse con ellos pueden hacerlo a través mío. Me quedo con ese verso del Salmo 2 que citó ella hace unos minutos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, será hasta una próxima oportunidad, esperamos, y que realmente el Señor les siga bendiciendo y prosperando a todas también las congregaciones que hacen un esfuerzo también por hacer el trabajo local, y les animamos a que también puedan tener esta mirada en estos lugares, África, la India, Asia, muchos lugares en donde hay gente no alcanzada, que tus oraciones también puedan ser para ellos, para que Dios siga glorificándose en estos lugares de la tierra. Amén. Y así se nos fue el programa. Realmente ha sido de mucha bendición. Yo volví a escuchar una vez más la entrevista que hicimos con esta joven, y hace todo un prolijo relato de cómo comienza su preparación, la preparación que Dios hace sobre su vida para luego dedicar todo lo que es su tiempo, su energía, su juventud, su preparación intelectual y espiritual a servir como misionero cristiano en un país de África. Creo que puede servir para muchos jóvenes, para muchos adultos, para gente que de una forma o de otra sienten que están preparados, que están siendo llamados para algo distinto. Hasta mañana, por lo pronto, en otro programa de Tiempo Devocional. Chao. Sabes bien lo que tengo.